meneate pa' aquí, meneate pa' allá. Al ritmo de esta cumbia la vamos a gozar. Ponme la buena llanta, me pongo la guía, la visera y me voy re loco. Pa'l baile me voy, pa'l baile me voy, reloj en la noche pinto el de control. Pa'l baile me voy, reloj en la noche, mujeres y alcohol. Cumbia te dije, cumbia te dije, cumbia negra. ¿Y qué voy a hacer si negro yo soy? ¿Y qué voy a hacer? Me cabe la piba a tomar uno trago para joder, joder, joder. ¿Y qué voy a hacer si negro yo soy? ¿Y qué voy a hacer? Me cabe lo baile tomar uno trago para joder, joder, quiero ver, eh. Pa'l baile me voy, pa'l baile me voy, reloj en la noche pinto el de control. Pa'l baile me voy, reloj en la noche, mujeres y alcohol. Negro yo soy, ¿y qué voy a hacer? Me cabe la piba a tomar uno trago para joder, joder, joder. ¿Y qué voy a hacer si negro yo soy? ¿Y qué voy a hacer? Me cabe lo baile tomar uno trago para joder.